pongan cuidado, señores, lo que pasa en estos tiempos. El ignorante la riega por su falta de talento, pero hay sabios que de plano son brutos de nacimiento. Año del 78, para que el mundo lo sepa. Unos desgraciados gringos anuncian con grandes letras que el día 23 de abril se perderá Pinotepa. Y como si ver sufrir fuera una cosa bonita, los medios de difusión, jugando a las comadritas, anuncian que un maremoto sepultará Costa Chica. Esta criminal noticia, sin la mínima conciencia, provoca que mucha gente casi raye en la demencia y se quede en la miseria al vender sus pertenencias. Cuando la fecha llegó, la gente traumatizada, hasta el zumbar de una mosca los nervios le destrozaba. Esto hace la difusión de notas exageradas. En fin, aquí me despido a través de este conducto y maldigo a los que estudian para provocar disgustos. Prefiero ser ignorante, pero no ser sabio bruto.